Tiempo ahora para su información local. Hora 14 Jodar, con Javier López. 2 de la tarde, 16 minutos, seguimos. Hora 14 Radio Jodar, en la sintonía de la SER Información Cercana, que hoy nos ocupa en diferentes planos. En primera instancia, una nota de interés en nuestra ciudad. Se ha procedido durante la jornada de hoy la empresa responsable del suministro de agua potable a la sustitución de la bomba principal de extracción de agua en los sondeos de abastecimiento del municipio, una bomba que lleva mucho tiempo de servicio y que, bueno, en coincidencia con el sensible descenso que se ha producido en los niveles de agua con este verano tan seco y de tan altas temperaturas, pues aconsejaba la sustitución. Se ha procedido en el día y así nos lo hacía saber el gerente de la empresa, Juan David Anaya, mientras también damos a conocer esos datos de instalación de los sensores para localización de pérdidas y fugas y contribuir al ahorro de este recurso del agua en nuestra ciudad. Es uno de los asuntos en esta jornada. También nos haremos eco de una jornada que se ha desarrollado, organizada por Diputación Provincial, para acciones de prevención de especies exóticas invasoras en la provincia. Concretamente podría ser una de ellas la xylella fastidiosa, que tanta incertidumbre y preocupación genera, o la avispa asiática. Una jornada informativa en el marco del proyecto europeo de lucha contra estas especies que se promueve dentro de Arco Latino. Se ha producido hoy en la capital provincial. También candidatos, los que ya ha fijado el Partido Socialista para las generales, presumiblemente del próximo mes de diciembre, incluso con formación de representación de nuestra ciudad en una suplencia al Senado. En fin, nos ocupamos de estos asuntos a la vuelta de una primera información de servicio, la meteorológica previsión para el resto de la jornada, primeras horas de mañana, a cargo de la Agencia Estatal de Meteorología. Un dato, el meteorológico, que llega hasta ustedes por la gentileza de Deportes Store, que celebran estos días, este año, su vigésimo aniversario. Buenas tardes. Continúa el cielo bastante despejado en la provincia de Jaén y las temperaturas hoy están bajando. Máximas que rondan los 28 grados en la capital, 29 en Villacarrillo, 31 en Linares, 32 en Andújar, 27 en Úbeda, 26 en Alcalá la Real y 24 en Cazorla. Sopla viento flojo de dirección variable. Mañana jueves espera que crezcan nubes. Las temperaturas se mantendrán como las de hoy, podrían subir ligeramente las mínimas. Estarán entre 12 y 17 grados. Las máximas mañana rondarán los 26 en Jaén, 27 en Úbeda, 29 en Andújar y Villacarrillo, 30 en Linares, 25 en Alcalá la Real y 24 en Cazorla. Seguirá soplando el viento flojo. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Llega el otoño y el campo de Jodar se prepara para entregar lo mejor de sí mismo. Todo un año de atenciones, de cuidados, de desvelos, está a punto de culminarse en otra cosecha de los luminosos aceites de la Quinta Esencia, los aceites de la Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia, los aceites de Jodar. Nuestros agricultores han seguido con mimo el vivir de nuestros árboles, les han dado sus cuidados para culminar la tarea del campo y crear los mejores aceites posibles. Nuestra fábrica se prepara, nuestros trabajadores se desviven por sacar del campo su tesoro. Dentro de muy poco, en nuestro molino surgirá el milagro, nacerá el nuevo aceite, temprano, vigoroso, joven, impetuoso, y tras él, poco a poco verá la luz toda la gama de aceites de excelencia de la Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia. Aceites La Quinta Esencia, calidad desde los campos de Jodar, directa a tu mesa. Pues, ¿cómo les avanzamos en titulares? Hoy se ha procedido, está procediendo a la sustitución de la bomba de extracción principal de los sondeos que abastecen de agua a nuestro municipio por la empresa Aguas de Jodar, la responsable del servicio de suministro eléctrico en la ciudad. Conocíamos el dato, nos lo hacía saber el gerente de la empresa, Juan David Anaya, cuando le planteamos conocimiento también sobre ese sistema novedoso de sensores para la detección de fugas y prevenir el consumo innecesario de este recurso en la ciudad para detectar esas fugas. Nos hacía saber también este cambio técnico, esa sustitución de una bomba que lleva muchos años en servicio, más de 15, y que requería pues intervención. No, pues es verdad que con las escasas lluvias que ha habido y demás han bajado un poco los niveles freáticos, no hemos visto un poco, no sé, como que se ha visto una pérdida de rendimiento de la bomba, y bueno, pues se pensó, se habló, se llevó al consejo de administración de la empresa Aguas de Jodar y se aprobó la inversión de una nueva bomba que bueno, esperamos que nos dé un mayor rendimiento y siempre buscando lo mismo, ¿no? Una optimización energética y una mejora de, para no perder recursos naturales. Pero ha sido provocado entonces por eso, ¿no? Por ese bajón de los niveles freáticos. Por todo, un poquito por todo, tanto como por la bajada del nivel freático del agua que te hace que puedas traer menos agua, como por el tema de la bomba, que tiene su tiempo de uso, como hemos dicho antes, pues las cosas se van a tener el mismo rendimiento que cuando está nueva, efectivamente. ¿Y se va a proceder también a ese cambio? Está programado para mañana día 22, si no hay ningún inconveniente meteorológico o cualquier otro problema, pues esperamos que sí se pueda hacer mañana, y bueno, los ciudadanos en principio no tienen que notarlo en ningún momento, si todo va bien y se puede funcionar y trabajar con normalidad, no habrá ningún tipo de restricción ni nada, y yo espero y deseo que así sea, efectivamente. ¿Se podrá hacer ese cambio? Porque bueno, los depósitos están llenos, evidentemente, mientras que se hace el cambio, se nutre la población, la red se nutre de esos depósitos que están. Efectivamente, seremos previsoras, dejaremos los depósitos llenos y, como digo, si no hay ningún problema, pueden trabajar la grúa y los operarios con normalidad para sacar la tubería, extraer la bomba, introducir la nueva y esta que se extrae, enviarla a reparar para revisarla y demás y dejarla de repuesto por si hubiera algún problema, tener esa previsión ahí, pues vamos, no debe de notarse en la población, ese trabajo se realizará y como otro más. Bueno, pues no se ha producido ninguna interrupción del servicio de suministro de agua. Y, en fin, esa antigüedad de la bomba y el descenso de los niveles aconsejaba a la empresa y así se ha procedido a la sustitución de la misma. Pues es el dato con el que abrimos el tiempo informativo. También tenemos más cosas en clave provincial. Vamos a tomar un respiro, 2:22 y enseguida retomamos. El Destino Blanco te proponemos además ahorrarte el IVA. Como lo oyes, platos, mamparas y columnas de grifería con descuentos de hasta un 50%. Y por supuesto, nuestros muebles de baño desde 179 euros. No lo olvides, antes de decidir tu compra, pásate por Celestino Blanco. Descubre las mejores ideas en decoración con materiales propios y exclusivos a unos precios que no dejarás escapar. Tenemos lo que buscas, calidad y atención profesional al mejor precio. Celestino Blanco, te esperamos en Jodar, teléfono 953-78-51-48. Hablábamos del agua y ya se ha cerrado el año hidrológico, ya tiene la oportunidad de conocer esos datos en nuestro informativo de ámbito provincial. En la provincia un descenso de un 40% de la pluviometría normal, 302 litros por metro cuadrado cuando se considera la media de la última década en los 475, una baja pluviometría que ya habla y apunta a pérdidas, según la coordinadora de organizaciones agrícolas y ganaderas COAG. Entiende que van a producirse, pueden decirse, pérdidas importantes de cosecha, si bien hasta hace unas fechas se consideraba que la situación era reparable. A día de hoy COAG entiende que la mayoría de la provincia apenas ha llovido nada en las últimas semanas y esta circunstancia, con las elevadas temperaturas, ha elevado el riesgo por el estrés hídrico de los cultivos, que puede provocar pérdidas importantes en el olivar de secano y en una parte del olivar de regadío. Precisamente sobre inquietudes en torno al cultivo está la de la presencia, de momento no contrastada, pero sí que está provocando daños fuera de nuestras fronteras, de la xylella fastidiosa, sobre la absorción, cómo atender y prevenir el contagio de especies exóticas en nuestros cultivos. Se ha desarrollado hoy una jornada informativa convocada por la Diputación Provincial dentro de Arco Latino. Técnicos y responsables de diferentes municipios han participado en esa jornada para prevención, erradicación y sensibilización para especies exóticas invasoras como la bacteria xylella fastidiosa o la avispa asiática. Un encuentro, decimos, que se enmarca en el proyecto europeo liderado por la Diputación Provincial dentro de la red de administraciones locales Arco Latino, en el que también están presentes otros socios como las Diputaciones de Sevilla, Lérida, Tarragona, la provincia de Novara en Italia o el Consejo General de Lod en Francia. Vamos a escuchar palabras del diputado responsable en materia agrícola de la Diputación Provincial, Pedro Bruno. La jornada que hoy celebramos está dentro de una iniciativa de la Diputación Provincial de Jaén en el marco del proyecto cofinanciado por Arco Latino Lucha contra las especies exóticas invasoras en las entidades locales, cuyo objeto principal es trabajar en actividades de prevención, erradicación y sensibilización de estas especies, acciones fundamentales para luchar contra esta amenaza. Un estudio realizado por el Instituto para la Política Ambiental Europea sobre los impactos de las especies exóticas invasoras en la Unión Europea ha puesto sobre la mesa el coste de estos impactos asociado a los daños directos y a las medidas de contención y control, y se ha estimado en al menos 12,5 billones al año. Esto ha supuesto que la Unión Europea recomiende el desarrollo de proyectos con acciones que implementan tres elementos fundamentales para la lucha contra estas especies: prevención, alerta temprana y respuesta rápida, y erradicación. Todo ello teniendo en cuenta las características de nuestra provincia, que hacen que Jaén tenga una situación especial para preocuparnos por su biodiversidad y sostenibilidad. Una cuarta parte de nuestro territorio son parques naturales, que si lo unimos a otra zona de transición y hablamos de la Red Natura 2000, suponen un 38% de la superficie, mientras que aproximadamente un 42% de nuestra superficie provincial es olivar. Con estos datos no es difícil saber de dónde proceden nuestras principales fuentes de riqueza actual y futura. Las palabras de Pedro Bruno, el diputado responsable en la Diputación Provincial en materia agrícola. Pues esas jornadas que se han desarrollado en el día de hoy, con la preocupación en el horizonte siempre, sobre todo para prevenir que pueda alcanzar nuestros cultivos de la xylella fastidiosa. Vamos a otro asunto en clave netamente política. El Comité Electoral del Partido Socialista de Jaén ya ha elegido los que encabezarán, los que conformarán las candidaturas socialistas por la provincia de Jaén en las próximas elecciones generales, presumiblemente en el mes de diciembre. Concretamente, al Congreso de los Diputados, los seis candidatos son Micaela Navarro, que encabeza la candidatura, con Felipe Sicilia, María Paz Moral, Juan Antonio López Vilches, Francisca Alcántara y Valeriano Martín Cano. En el Senado, los tres candidatos, ubicados por orden alfabético, Laura Berja, David Delgado y Pío Zelaya Castro. Concretamente, presencia de nuestra ciudad en la candidatura al Senado como suplente segunda a la candidata Laura Berja está Ana Rivas Hidalgo. Una elección que valoraba así el secretario general de los socialistas de Jaén, Francisco Reyes. Quiero destacar, además de la importante renovación que tienen las candidaturas que el PSOE presenta al Congreso y al Senado, la incorporación de los jóvenes en puestos de salida. Laura Berja va a ser senadora, porque encabeza la lista del PSOE, además de otros tres miembros de la Organización de Juventudes Socialistas, reconociendo la labor, el buen hacer de la Agrupación Provincial de Juventudes, que tengo que decirlo, es la agrupación más grande de España en términos absolutos por el número de militantes. Y también, como no, podrán verlo cuando les pasemos el listado, la incorporación de un número importante de municipalistas. Concejales, alcaldes y alcaldesas conforman esa candidatura, arropando y poniendo a disposición de la ciudadanía lo más importante que tiene este partido, que son los hombres y mujeres que han adquirido una importante experiencia en el territorio. Y el objetivo no es otro que colaborar desde el Partido Socialista de esta provincia de Jaén, intentar ganar las elecciones, conseguir el respaldo de los ciudadanos. Para eso hemos puesto lo mejor que tenemos, porque somos conscientes de que este país no se puede permitir el lujo de 4 años más de gobierno del Partido Popular. 4 años de gobierno que, utilizando la excusa de la crisis económica, ha sido un ataque frontal a los derechos de los ciudadanos y de las ciudadanas. Ha sido un ataque frontal al estado del bienestar. Y creemos y estamos absolutamente convencidos que estos diputados y estos senadores podrán hacer un gran trabajo dentro del proyecto que encabeza Pedro Sánchez desde el Partido Socialista para todo el país. Las palabras de Francisco Reyes, el secretario general de los socialistas de la provincia de Jaén. Definitivamente completada esa panoplia electoral, esas candidaturas, tanto al Congreso como al Senado, que encabeza, en el caso del Congreso, la presidenta federal del Partido Socialista y también del Partido Socialista Andaluz, Micaela Navarro. Pues así llegamos a las 2:30. Actualidad de España y el Mundo, la 14, aquí en la SER.